Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Retomamos los micrófonos tras la excelente introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo muy grande desde los estudios de Radio Alhama en internet. Bueno, vamos a sumergirnos directamente en un artículo que publicaba recientemente nuestra web, alhama.com. Sí, un artículo súper interesante que viene firmado por la redacción en la sección de Comarca y concretamente se centra en Arenas del Rey. Exacto. Y a ver, el tema principal es el gran salto que ha dado el segundo circuito provincial de triatlón de Granada. Es que han pasado de 11 pruebas en la pasada edición a 16 este año. Menudo salto. ¿16 competiciones ya? Sí, un crecimiento enorme. Su evento va a ser el segundo triatlón olímpico Arenas del Rey, que fíjate, está programado para el 5 de julio. Pues si nos fijamos en las declaraciones del diputado de Deportes, de Eric Escobedo, vemos que hay una intención institucional clarísima de fondo. Sí, él menciona que este crecimiento demuestra el compromiso de los ayuntamientos con el deporte. Pero hay una palabra que me parece clave. La apuesta estratégica. Eso es. Define la apuesta por las categorías de menores como algo totalmente estratégico. O sea, no es montar una carrera un día y ya está. Es vertebrar la provincia y asegurar el futuro a través de la actividad física. Y esa estrategia se lee de forma muy evidente en las categorías. Es que el circuito es un ejemplo brutal de inclusión deportiva. Tienen opciones que van desde la categoría junior, con 18 años, hasta veterano 3. Veterano 3, que son más de 60 años. Exacto. Y para quienes nos escuchan y a lo mejor no controlan tanto el aspecto técnico, hay que recordar que las pruebas tienen distintos niveles de exigencia. Claro, está la modalidad de sprint, que es más cortita y perfecta para empezar. Y luego el formato olímpico, que ya requiere un fondo físico y una resistencia bastante mayores. Pero bueno, donde de verdad se nota esa visión a largo plazo que comentábamos es en la base. Las franjas de edad incluyen hasta los más pequeños. Sí, llegan hasta la categoría pre-benjamín. Estamos hablando de participantes nacidos en 2019 y 2020. Y fíjate que sobre esta categoría pre-benjamín, la noticia de alhama.com resalta un detalle que me encanta. Y es que es una modalidad puramente participativa. Sin tiempos ni clasificaciones de por medio. Nada de eso. Cada participante que consigue cruzar la meta se lleva su medalla. Se premia el hecho de participar, de pasarlo bien, en lugar de meterles esa presión por ganar desde tan pequeños. Es que esa es la auténtica forma de crear cantera. Y bueno, para que esto sea realmente masivo, la barrera económica no puede ser un problema. El artículo detalla unas tarifas muy interesantes. Sí, a ver, para adultos federados las inscripciones rondan los 25 euros en el sprint y 30 en el olímpico. Pero el dato que rompe todo es el de los menores. Pagan entre 8 y 13 euros. Yendo un poco más allá, nos queda una reflexión muy interesante en el aire para nuestra audiencia. A ver. Más allá de los beneficios obvios para la salud o el turismo, ¿podría esta fiebre por los eventos deportivos ser una herramienta clave para frenar la despoblación juvenil? Ostras, qué buen punto. Darle a las nuevas generaciones un motivo real para crear comunidad y echar raíces en nuestra comarca. Ahí dejamos la reflexión. Una cuestión fundamental para seguir analizando en el futuro, desde luego. Por nuestra parte, seguiremos escudriñando todo lo que publican los compañeros en alhama.com para traer siempre los temas más relevantes. Así es, hasta aquí la información. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada de forma inmejorable, ahora nos pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.